camino de tu casa. Soy yo, linda, que vengo a verte a ti. Vengo herido, la sangre rota en mí. Yo de ti me dejo curar para que te ocupes de mí. Y quiero volver a sangrar. Yo de ti me dejo curar para que te ocupes de mí. Tan hermosa para cantarte, mujer. Aquí al pie de tu ventana dejaré yo mi querer. Como yo soy vallenato, con mi acordeón te lo digo. Asómate a la ventana, por Dios que yo te lo pido. Qué bonito es mirarte otra vez en tus ojos y sentirme feliz. Y suspirar, porque bajo tu manto estoy.